Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este nuevo programa lleno de música y algunas palabras, lleno de subversiones sonoras, ¿no? Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y saludamos a las otras orejas que van desde la Patagonia, rebelde, a Nueva York, también rebelde. Y por supuesto en Radio de la Azotea, donde emitimos este programa, y en la nueva normalidad, en la operación técnica y antipandémica, Lucas Durso. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Bueno, a veces está Lara también. Yo soy Lara. Sí, bueno, Lara, pero tenés que decirlo a tiempo, ¿sí? Vos sos el guardián. No, así de locutora no va, Lara. Decilo de vuelta. Vos sos el guardián. No, así no. Río, pero es así. No sale. Ya sé que no te sale. Río, ¿está bien lo que dice Lara? No. A ver, Lara, decilo de vuelta. El Nashman. Bien, ahí sí. Bien. Bueno, ya está lanzada la campaña por la apertura total de los archivos del 74, 75 y hasta el final de la dictadura. Sumá tu firma. Entrás en la página de Encuentro Militante cachitofugman.org. Bueno, y estamos ofreciendo el libro Dibujos Urgentes, testimoniar en los juicios de lesa humanidad. Lo tenemos aquí, así que se pueden comunicar con las radios o con el Facebook de La Otra Oreja o el mail, ¿no? otraoreja@gmail.com. Bueno, me parece que así comenzamos el programa de hoy. La Otra Oreja Latinoamericana. Bueno, y hace algunos años hemos sobrevivido a ciertos malestares, ¿no? Personales. Un infarto, ¿no? Y celebramos y agradecemos. Y como muchas veces me emociona el tema Parao de Rubén Blades, que saludo a los que estamos, a los que pasamos por momentos jodidos. Gabriel Cabrejas, que está cumpliendo años también, al Colo y a Gustavo, mis hermanos, que la pasamos flojito, ¿no? Bueno, y a todos los que pasamos por momentos flojos y que estamos parados, ¿no? Y vamos a escuchar un himno para mí que me emociona cada vez que lo escucho, de Rubén Blades. Vamos a escuchar un tema que dice: yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito, que yo nunca he hipotecado el alma mía. Si yo he vivido parado, ay, que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me he planchado. Sonriendo y de pie, siempre parado. Las desgracias hacen fuerte al sentimiento, la memoria se convierte en un sustento, celebrando cada día que se ha cruzado, cada río que se ha cruzado, aunque me haya equivocado, disfrutando la memoria de los ríos que he cruzado. De Rubén Blades, Parao. Thank you.

La otra oreja intergaláctica. En medio de los aislamientos lógicos por la pandemia del coronavirus, recurrimos a una canción de uno de los músicos más importantes del rock argentino. No, Leodan, no. Charly García. Pero fue la primera que grabó como solista, ¿no? El tema de 1982, durante el final de la dictadura cívico-militar eclesiástica de la Argentina. El tema es un monólogo del encierro compuesto entre las guerras políticas y personales, entre el distanciamiento glacial y el antídoto del amor. Así dicen los críticos de este tema. Bueno, el título del tema alude a cierta idea del encierro pequeño burgués. Claro, no todo el mundo tiene living y ni siquiera todo el mundo tiene cama, con su consecuente carga de aislamiento social. Bueno, yendo a la cama al living, no es solo la síntesis brillante del exilio interior de Charly García causado por el contexto político de la época. Punto aparte. El Jreim es una tradicional salsa de rábano picante y remolachas de los judíos. Lucas Durso dice que es riquísima. Yo la recuerdo de mi abuela, de mi bobe, que hacía Jreim, ¿no? Bueno, pero hay una banda, Purple Jreim, algo así como salsa de rábano púrpura, que es puro rock israelí, hecho por argentinos que sostienen que hay que cambiar esa idea de que Israel es solo ejército y gobiernos de derecha. No porque no lo fuesen, sino porque no todos los israelíes están de acuerdo con esa política. Bueno, presentamos en esta otra oreja intergaláctica a la banda Purple Jreim, de Charly García, yendo de la cama al living, en hebreo. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Bueno, hay varios sorprendidos por este tema. Un hallazgo en mi discoteca, ¿no? Porque la estuve buscando, porque Lucas Durso, habíamos hablado hace un par de meses de este tema, lo encontré y aquí está, ¿eh? Charly García en hebreo, ¿eh? ¿Quién lo tiene? Aquí en la otra oreja. Nos llamó Santi de Mundillo Merienda. Bueno, y estamos recibiendo muchos mensajes, entre ellos de Pablo Cala, que desde Colombia, que ya llegó a frente de la radio, y después vamos a pasar música de Colombia, ¿eh? Andrea, que está bañándose. Digo. Fernando, un compañerazo desde Buenos Aires. Gabo Sequeira. Y ahora vamos a presentar, bueno, el Indio Vértiz dice, mañana estamos a las 16 horas en la Catedral de Mar del Plata y en las provincias de casi todo el país. Apostasía, fuera de la iglesia de nuestros territorios. Rafael Nahuel, siempre tus hermanos, te recordaremos con lucha. Bueno, y haciendo eco de lo que pasa en la Patagonia Mapuche, y no solamente porque la Patagonia no es solamente la Universidad del Comahue, la Universidad de Frecuencia Libre, donde está Gladys Aristimuño haciendo un programa, sino que hay amigos que junto al Grupo Patagón, Martín Jara, por ejemplo, ya pasamos la semana pasada un tema, y esta semana pasaremos otro del Grupo Patagón, donde fusiona las músicas mapuches, los instrumentos mapuches y la sincronización, ¿no? con los instrumentos actuales. Escuchamos. Hola, mi nombre es Martín Jara, integrante del Grupo Patagón de Balsa Las Perlas, Río Negro. Tenemos el agrado de presentar para La Otra Oreja la canción que nos pertenece, titulada Manque, que significa cóndor, y esta que van a escuchar, esta versión, está dedicada a Roberto Arias, quien fue un gran periodista y ser humano que luchó por los derechos humanos, los derechos de las personas en conflicto con la falta de vivienda, los sin techo, y los conflictos del Estado con los pueblos originarios en la parte de la cordillera, San Martín de los Andes. Y por lo tanto, para él va dedicado esta canción Manque, para que vuele alto como el cóndor. Hoy no lo tenemos en vida a Roberto Arias, pero fue quien nosotros seguimos su camino de lucha. Empezó haciendo senderos, rastrilladas, huellas, y hoy es un ancho camino. Acompañan con este ritmo del piuqué, ya por más de 1000 años en este territorio, a los 4 puntos cardinales, ya por el manque, el cóndor de los Andes, enojado con el ser humano por contaminar todo a su paso, la tierra de arriba, la tierra de abajo. Manque, manque, manque. Thank you. noches de silencio. Carga su cuerpo el flete de los tiempos. Manque, manque, manque. Manque, manque, manque. Sueños del ayer, sueños del hombre piel de cobre, que lo dejó tatuado en el barro. Manque, manque, manque, manque, manque, manque. Piqueteando en el suelo, pelea con su presa sostenerla, abre alas como si supiera, queremos ir prendido en su vuelo. Oh, oh, oh. Manque, manque, manque, manque, manque, manque, manque, manque, manque. Nahuel Cochueque, fuerte aplauso. En guitarra, 12 cuerdas, Maxi Pino, Lucas Taján, el Pulpo en el bajo, Patina Hermosilla en la percusión, batería, Martín Jara, quienes hablan. Otra oreja de mujer. Y repudiamos el accionar represivo de Arcioni contra los compañeros asambleístas de Trelew y exigimos su libertad inmediata. Todo el pueblo chubutense ha salido a las calles a manifestarse contra la entrega de recursos a las multinacionales, contra la megaminería. Es por eso que el gobierno actúa reprimiendo y deteniendo a quienes son voceros de ese proceso de lucha. ¡Viva la lucha del pueblo de Chubut! ¡Inmediata libertad a todos los detenidos! Y seguimos recibiendo mensajes. Isa, una compañeraza de La Plata, dice una joya de la audioteca, qué bueno el contexto que armamos, ¿no? En relación al tema de Charly García por Purple Rain, este grupo argento-israelí. Bien, y ahora vamos a, en esta otra oreja de mujer, a un tema de Ana María Merino. Ana María Tijú Merino. Una franco-chilena, cantante que escuchamos bastante frecuentemente con su hip hop, con rap político

la cual tuve el honor de ser invitado a cantar, interpretar e instrumentar, con la intervención de Belén Benavente en violín. Me parece muy adecuado que este tema suene por La Otra Oreja, dado que a mi entender La Otra Oreja es aquella que puede percibir lo íntimo, lo profundo, lo que toca fibras internas. Espero que puedan detenerse un momento y dejarse llevar por el tempo casi adormecido de este tema que habla de la calma y a la vez del conflicto, de el adiós. Al menos esa es mi interpretación de una letra que hizo, repito, Federico Moyano. Les dejo Te Perdí. Ayer te perdí, ya no hay amor, por dónde voy, solo restos de lo que pasó. Ayer te inventé, recorté y pegué aquel papel donde dibujé tu amor, mi amor. Ayer naufragué, recordé tu suave piel donde me perdí una vez allí. Ayer te escuché en el viento que hay cerca del mar y quise guardar tu voz en mí. Ayer te perdí. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Buenas, ¿cómo están? Soy Rodrigo Frugoni, músico, cantautor de la ciudad de Mar del Plata. Les comparto mi canción Queridas Hormigas, un tema que creo que debe sonar en La Otra Oreja, dado que posee un carácter políticamente incorrecto. Las hormigas somos nosotros, que trepamos al pastel y que nos peleamos con lo establecido y con lo que no nos otorgan. Las hormigas somos nosotros, como comunidad y como pueblo. Espero que lo disfruten. Tengo los dados y el vaso marrón. Tengo un cuadrado y un velador. Buenos días, queridas hormigas, subiremos al pastel. Nuestra guerra es la comida, nuestro enemigo un gran pie. Traigo en el puño mentira y verdad. Buenos días, amigas hormigas, treparemos al pastel. Nuestra guerra es la comida, nuestro enemigo un gran pie. Thank you. vuelvo a empezar como un experto en lo circular. Cada migaja que pueda robar es mi triunfo contra el capital. Cada mañana vuelvo a empezar como un experto en lo circular. Cada migaja que pueda robar es mi triunfo contra La Otra Oreja Latinoamericana. Y después del estreno intergaláctico de Te Perdí, de Federico Moyano, con la interpretación de Rodrigo Frugoni, vamos a ir a Bogotá, porque vamos a presentar a un grupo, una banda conformada a principios de los años 90, era una de las agrupaciones pioneras y más representativas de la escena ska bogotana, desarrollando su trabajo musical en eventos populares, abanderando una postura de resistencia cultural. Nos referimos a la banda Sistema Sonoro Skártel. Con los años, Skártel evoluciona su sonido incorporando elementos propios de la música electrónica, enriqueciendo su estilo musical, explorando géneros como el hip hop, el breaks, que junto al ska, el dub, el punk y el reggae desarrollan una mezcla propia, tomando el nombre del Sistema Sonoro Skártel. Hoy día la banda es más que una agrupación musical, convirtiéndose en un colectivo de colectivos, con la sangre roja y el corazón a la izquierda, dicen ellos, donde confluyen expresiones múltiples de resistencia y libertad. Escuchamos ahora Hey Hey, del Manifiesto Proletario DAB Internacional del Sistema Sonoro Skártel. Hey Hey, por la otra oreja. Como el comandante Marcos de la Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y ahora escuchamos del Manifiesto Proletario TAP Internacional del Sistema Sonoro Cártel, una subversión entre socialista y anarquista, una subversión de la Internacional. Por la Otra Oreja. Arriba los pobres del mundo, de pie de los esclavos sin pan, vivemos todos unidos, viva la Internacional. Robamos todas las trabas que oprimen al pueblo, cambiemos el mundo de base, viendo al imperio burgués. Se iba a la Internacional. Hay gente como por ejemplo Alejandro, que dice que su vejez no le permite escuchar del todo bien y que le mande la letra. Bueno, sí, vamos a procurarla. Bueno, y hoy a la tarde escuchamos un homenaje a Silvio Rodríguez. Celebramos los 74 años del trovador Silvio Rodríguez a través de su obra y sus pensares. Escuchamos el programa Detrás de las Paredes, que está el Blogspot, ¿no? Bueno, y saludamos a Cristian Nadia. Y ahora vamos a escuchar un temazo de Silvio Rodríguez, pero una subversión. A ver. Un dúo hermoso. Rally Barrio Nuevo y Lisandro Aristimuño, que nos cantan, de Silvio Rodríguez, El Necio. Para no ser de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares,